cruzamos juntos el camino de la amistad hacia el amor y no me arrepiento. Ese no ha sido el error. Fuimos gastando la inocencia, nos licenciamos en dolor y no me arrepiento, no. Ese no ha sido el error. Aunque ya nunca nada vuelva a ser igual, quizás hay tiempo para una oportunidad y que volvamos.